radiosemilla.com.ar. Buenas noches. Buenas noches. Con el programa Trabajadores. Por Radio Semilla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan todos? De maravillas. La negrita se nos ha cambiado de lugar y no la encontraba, está aquí al lado. Sí, sí, se ha corrido. Sí, porque está emocionada con el cumpleaños. No tiene micrófono de este lado. ¿Cómo le va, don Rama? Contento. Óptimo, ya le vamos a poner un micrófono ahí. Hoy estamos de celebración. Así es. Estamos celebrando los 4 años en el aire del programa Trabajadores. Muy bien, ¿qué les parece? Aquí en Radio Semilla. Y seguimos en el aire, ¿eh? Hay seguimos, que estar en el aire 4 años, ¿eh? Hay que estar. Sin tocar el piso, estamos a full. ¿Quién sabe cuántos más estaremos? Así es. Y primero que nada, entonces vamos a agradecer a los amigos que por el Facebook se han acordado de nuestro cumpleaños. Sí. Entonces le vamos a nos mandaron las felicitaciones. Sí, nos dijeron que sea el último que está. No, digo que sea la última vez que nos saludan. Que ya es bastante, ¿no? Ya son muchos ya. Muchos años ya. Muchos años. Bueno, lo agradecemos a nuestra oyenta, señorita Élida, o señora Élida. Señora Élida. Al amigo Santiago Canción, docente, que ha estado por aquí en muchas oportunidades, sí, contándonos claro. los conflictos de su gremio y sus habilidades con el pincel, ¿no? Con el pincel, con el aerosol, con muchas cosas. Así es. También le vamos a agradecer que se hayan acordado de nosotros a Hernán de Valvanera, un amigo de la vieja época. Ah, es de Valvanera. A Ella Eclipse era, ese no sabemos quién será. Eclipse. Era, por eso. Ella. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ella. Yo no sé si acá el compañero Cacho tiene el volumen apropiado o no. Sí, sí. Está escuchando bien. Sí, sí. Yo tengo el problema. Yo tengo el volumen mal en el oído, ¿no? Bueno, le agradecemos también a Gastón. A Gastón. Muchas gracias. Dos Gastón. Y claro, Gastón Newell y Gastón Cándido. Y ahí está el pajarito cantando. Muchas gracias a todos. Qué bueno, estos amigos, che. Bueno, así es que son 4 años, ¿no? Qué increíble. Estábamos recordando, además, qué tipo de programa, que estábamos charlando hace 4 años nosotros en el programa. Estábamos charlando. Yo no me acuerdo lo que comí anoche particularmente. No, pero la memoria lejana se mantiene, lo que se pierde la inmediata. O sea que... Aparte, hace 4 años yo no estaba, así que no tengo. Pero seguramente que escuchabas Radio Semilla. Sí, porque yo estaba como delegado. Hace 4 años, 2011, hacía 2 años que era delegado, sí. Estaba empezando a contactarme con todos los programas de radio, de obviamente. Ya nos llamaban, nos han llamado acá también por los conflictos, todo. Sí, sí, no venía acá al estudio, pero obviamente que... No eras del elenco estable. No era del elenco estable. Te estábamos observando para ver si... Para captarlo. Para ver si entraba o no entraba. Recordamos que el primer programa invitamos a unos compañeros tercerizados del subte. Sí, cierto. Que en este momento no recuerdo... Taller Rancagua. No recuerdo cómo se llamaba la empresa que... A un año fueron reincorporados a la planta. Ahora son... Estaban en Taller Rancagua, en Chacarita. En una empresa española, CAF, algo por el estilo se llamaba. Y habían logrado eso. Y en el segundo programa tuvimos un compañero de comercio. Ah, debe haber venido Blacky. Vino Blacky. Blacky, que nos abandonó después, ¿no? Porque... Y nos contaba, nos matábamos de la fue risa. Fue padre después, ¿no? Fue padre. Chao. La familia lo absorbió. Le brotó la semilla. Pero ya tenía otra, varios chicos. Otra semillita. Nos contaba su paso por el supermercado este. Por Walmart. Las barbaridades de Walmart. Y ellos que lograron implantar la sindicalización, porque Walmart es una empresa que tiene prohibida la sindicalización en todo el mundo. Uh-huh. Y ellos acá lograron armarla. Y después tuvimos varios programas sobre precarizados, sobre empleados de comercio, de Coto, de otros supermercados. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, después vinieron las enfermeras del Borda también, que ya había conflicto. Fue un par de años antes del gran conflicto que hubo cuando entró la policía adentro y hizo todo. Ah, sí. Antes ya habían tenido problemas muy cerquita de una Semana Santa, que les habían cortado el gas. Sí, no tenían gas. Estaban en estado deplorable, como debe seguir. Pero digo, como que era la preparación también, ¿no? Para ese saque que dieron después sobre el Borda y reventando los talleres. Así es. También vinieron de Teleperformance, que son compañeros de call center. De call center vinieron varias veces con una realidad terrible, que sigue siendo terrible. Sigue siendo igual. De Mercado Libre, apoyando lo que acabas de decir, que es otro call center gigante. Nos sorprendió que esta compañera que vino nos decía que trabajaban 800 personas allí. Sí. 800 personas en Mercado Libre. Y fíjense... Ya estaba la toma de la Sala Alberdi, porque también vinieron compañeros de la Sala Alberdi, ¿no? Claro. Y ellos estaban en ese momento autogestionándola. Así es, 2 años estuvieron, ¿no? Claro. Más o menos, 2 años autogestionándola, ocupándola con una cantidad de artistas que pasaban por ahí y hacían todo tipo de espectáculos. Inmenso. Después tuvimos también la visita de Ricardo Aredes. De Ricardo Aredes, sí. Que en ese momento había ilusión, había cierta ilusión de que por fin pudieran sentar en el banquillo a Blaquier y compañía, los responsables de. De la noche civiles, del apagón, de las sí. torturas que sufrieron y los desaparecidos del ingenio Ledesma. Así que. Después nos visitó otra vez, ¿no? En ese momento sí. hizo toda una historia del ingenio, porque el ingenio está desde 1830. Y digamos, y como, bueno, las etapas sucesivas que habían ido pasando, su mamá, que fue una madre de Plaza de Mayo, que digamos en la zona de Jujuy, ahí donde está el Ledesma, era la única que prácticamente que en determinado, durante mucho tiempo fue la única que circuló sola, ¿no? Alrededor de la plaza todos los jueves. Ella siempre contaba que había un hombre que estaba siempre borracho ahí, y era su compañía él, ¿no? Eran los dos que estaban en la plaza. Y bueno, ella muere a consecuencia de, porque ahí en el Ledesma, en el procesamiento de la caña, las chimeneas largan un polvillo que perfora los pulmones, y aún a las personas que no trabajan en el ingenio, porque ella, bueno, nunca trabajó en el ingenio, pero vivía en el pueblo. Y ella muere a consecuencia de eso, o sea que hasta ella se la llevó el ingenio también, ¿no? Y Aredes es el hijo. Entonces Ricardo Aredes. Ricardo, que nos contó toda la historia del ingenio, y después vino en otra oportunidad, también como decía Pilar. De mayo. Claro. Tratando, ya estaban las posibilidades del juicio a Blaquier, bueno, que ahora está bastante parado, ¿no? Así es, porque lo alejaron, lo apartaron, lo tenían ahí frente al arco y la justicia lo... Sí, lo protegió, porque es un poderoso, ¿no? Así es. Y para hacerla corta, la primera etapa también tuvimos a nuestros queridos compañeros metalúrgicos, que también nos saludaron el día de hoy, porque vinieron muchas veces y los extrañamos. Los extrañamos y han prometido volver en breve. A Jorge y a José. Y a José, bueno, Jorge y José, vengan. Con los fierros. Con los fierros. De Tenari y Techín. No, de ahí hicimos inclusive alguna. Mandamos saludos a Paolo y. Muy bien. Y a toda su familia. Bueno, podríamos, después seguimos recordando, Roca. ¿No es cierto? A Paolo Roca. A Paolo Roca, claro. Sí, mandábamos cariño para él. Que festeje. Bueno, después seguimos recordando los viejos programas. Y nos vamos a un pequeño corte para que podamos tener la columna de Cacho. Radio Semilla, FM 106.5. El ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Thank you. sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, Cacho, bueno, adelante con tus novedades. Buenas noches con todo, a todos. Y bueno, tenemos algunas novedades de, respecto a Felford. Con respecto a las modificaciones que había metido la empresa, unilaterales, y que habían originado muchas audiencias, muchos problemas, mucha tirantez con la patronal. Ahora se destaparon con dos despidos el otro día. Y con un cambio unilateral en el sector almacén, que es un sector muy puntual, que es donde trabajan 15 trabajadores, y es donde se recibe la mercadería, se almacena, se distribuye a los sectores. Bueno, la empresa había decidido sacar 5 trabajadores de ahí y mandarlos a fábrica, para seguir evitando tomar del listado que se había comprometido. No solamente eso, sino que le cambió el turno a los que quedaban. 2 de la tarde los trajo a la mañana y les puso todos de 7 a 16. O sea, no de 6 a 14, les dio 9 horas y entran una hora más tarde que el resto de la fábrica. Bueno, o sea, como que están provocando, porque están provocando, sí, obviamente. El tema es que al no dejar nadie en almacén a la tarde, tenían que correr una hora más para cubrir la demanda del turno tarde. Bueno, todo esto trajo aparejado que el gremio se hiciera presente en el día de ayer. Hizo un bloqueo en la puerta de los portones, por los dos lados, por Díaz Vélez y por Gascón. La primera vez desde que existe Felford. ¡Ay, la verdad que es asombroso! Que vino el gremio. Claro, la primera vez desde que existe Felford que el gremio se hace presente en la calle bloqueando. ¿Y ustedes lo sabían? ¿Les habían avisado? No, sabíamos que venía, pero por el tema del almacén, para ver si los muchachos podían ingresar en su horario habitual, para que no pasaran 5 a producción, todo eso, iba a venir el gremio. Claro. Pero bueno, lamentablemente eso ocurrió, pero la empresa, el gremio, en repudio a eso, hizo un bloqueo. Se quemaron muchísimos neumáticos, hubo un humo impresionante en fábrica, no se podía estar, y la patronal, la verdad que le molestó bastante. Mucho le he molestado porque la verdad que es la primera vez que pasa. Y bueno, y hoy fuimos, teníamos audiencia ya hoy, 30, pero se le agregó el tema de los despidos y esta reforma unilateral en el sector almacén, con lo cual se había abierto otra audiencia, se juntaron las dos, y de ahí vengo, hace 10 minutos que llegué de la última audiencia, y el ministerio metió la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, o sea que por lógica los compañeros tendrían que entrar a trabajar mañana, los dos. Claro, porque se retrotrae al momento eso inicial. Eso por lógica, les digo. Y también tendría que volver al sector almacén, por lógica también, los 5 trabajadores, y le tendría que poner el turno que tenían a los restantes. Todo eso debería suceder mañana. Debería suceder por sentido común y por lógica, cosa que no va a pasar mañana. Y por legalidad, porque el ministerio intimó a la empresa que lo cumpla. Pero como las empresas no cumplen y el ministerio no hace nada, simplemente les pone una multa que la cobra el ministerio, entonces mañana los compañeros seguramente no van a poder ingresar. La empresa le abonará los salarios durante los 15 días que dure la conciliación, como ya lo ha hecho, y no sé con los compañeros que están adentro qué va a pasar, así que mañana va a ser un día muy movido, porque va a haber que hacer cumplir la conciliación, por lo menos adentro, ya que no se puede hacer cumplir con los dos compañeros afuera, por lo menos adentro que el almacén retome sus actividades normales. Y a todo esto se acopló un pedido de todos los compañeros, que bueno, ya que el sindicato se decidió a cortar afuera, nosotros por lógica tendríamos que estar apoyando adentro con un paro, porque lo que pasó ayer fue un poco sorpresivo, un poco confuso, entonces afuera había un bloqueo y adentro la gente seguía trabajando. ¿Y el bloqueo lo hicieron con gente que trajeron del sindicato? Sí, trajeron delegados de otras fábricas, como hemos ido nosotros a bloquear otras fábricas. Pero eso no les avisaron. Digamos. No sabíamos de eso nosotros, la gente menos. Entonces es como que nos tomó de sorpresa. Ahora, el próximo bloqueo que haya, ya se dijo, se va a apoyar con un paro adentro. pero por una serie de reclamos también puntuales, no solo por la reincorporación de los compañeros, el restablecimiento de las reformas que puso la empresa, volverlas todas atrás, sino que se va a pedir un... Nosotros tenemos una cuenta de futuros aumentos que desde el año 2011, cuando arrancó el programa. Justamente cuando arranca el programa Trabajadores, nosotros nos ponen un ítem a cuenta de futuros aumentos. Entonces, hoy estaría cumpliendo 4 años ese ítem sin actualizarse. Eso lo habías comentado. Sí, lo comenté porque es un reclamo viejo, es un peso a la hora. Le agregan un peso a la hora trabajada. Trabajada. No va ni en feriado, ni en día de accidente, ni enfermedad. Trabajadas netas. O sea que no es nada. Nada. 115 horas en una quincena son 115 pesos. Que de las 115 no son todas trabajadas tampoco, porque hay feriados, entonces son 100 pesos por quincena. Claro. No es nada. Entonces lo que se pidió es actualizarlo a 1.500 pesos y que sea actualizable, valga la redundancia, por paritaria. O sea, cada vez que se firma paritaria, establecido. El mismo porcentaje que va a paritaria, que se vaya a la cuenta de futuros aumentos. Ese es un reclamo, ¿no? Después la reincorporación de los despedidos, que se retrotraigan todas las condiciones, las reformas unilaterales que implementó la empresa, y también el día pago por enfermedad de familiar directo. Padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija. Esos son 4 puntos que se van a reclamar ni bien se retome, ni bien termine la conciliación obligatoria. Porque no tienen pago la licencia por... No, el convenio no lo... No está en el convenio, hay que agregarlo al convenio. Y nosotros vamos a pedir por lo menos que se pague en fábrica, porque reformar el convenio, claro, ya vimos que es una tarea muy... Es como encontrar un enano negro con hipo, más o menos. Entonces vamos a tratar de hacerlo en fábrica y, claro, es... Pobre enano que no tiene la culpa de tener hipo, ¿no? Pero si alguien encuentra un enano negro, que lo traiga. Con todo respeto. Pero bueno, estamos con ese reclamo, así que si se para la fábrica, se va a reclamar todo. La reincorporación, plata y mejores condiciones de trabajo, como las que tuvimos siempre, que no fueron las óptimas, pero eran mejores que las de ahora. Así que bueno, ese es el panorama en Felford. Tenemos hasta el 21 prácticamente de conciliación, 21 de julio. Cosa que no es muy bueno tampoco, porque la conciliación lo que favorece prácticamente a la patronal, porque los trabajadores no entran, no se puede, también la empresa no puede despedir gente, pero nosotros tampoco podemos hacer ninguna medida de fuerza, es como el que nos ata las manos, a todos, ¿no? A todo trabajador una conciliación le ata las manos y enfría. La gente ya se enfría del reclamo y bueno, esa es la función de la conciliación, ¿no? Pero bueno, ese es el panorama que hay en Felford. Lo que rescatamos de muy importante de esto es que el sindicato bloqueó. Estuvo, como le digo a la gente, queríamos que venga el sindicato, vino. Ahora tenemos que se mantenga la posición de reclamar, hacer valer la conciliación y seguir luchando. Y que no toquen a nadie, porque hay amenazas de más despidos. Hay mucha gente accidentada, tenemos un porcentaje muy alto de accidentes y de enfermedades profesionales por los ritmos que implementó la empresa. O sea que tampoco les sirve a ellos, porque tienen casi un 30% de ausentismo. Están casi 100 personas que, entre tareas livianas, enfermedades profesionales, accidentes y todo, que prácticamente no están viniendo. Es una barbaridad, no pasó nunca eso. Y tienen muchísimo faltante de producto, así que no sé realmente a qué apuntan. Claro. Porque si el tema era no tomar la gente que tenían que tomarla, hoy por hoy están perjudicados en infinidad de kilos de mercadería que no están haciendo. Clientes que se están perdiendo, porque el cliente que no compra Felford va a otra marca y si es más barato no vuelve. Claro. Y si pasa junio, julio, ya está. Claro, son los meses fuertes del chocolate. Claro, ahora por más que reactive, hasta que no termina julio ya no meten la mercadería en el mercado. Y la verdad que no sabemos a qué apuntan. Pero bueno, mucha tosudez, mucho capricho de parte de la patronal, pero esta vez el capricho le está saliendo demasiado caro ya. Demasiado caro. Así que bueno, nosotros vamos a seguir el mismo camino, consultando con la gente, todo lo que decía hacer la gente lo hacemos. Y en pos de eso, bueno, vamos a luchar por defender los puestos de trabajo, mejorar el salario, porque tenemos que vivir hasta noviembre con el 18%. ¿Qué? No tenemos, el 33% lo tenemos en noviembre, decía. El vale de la comida aumentó un 65%. 65%, de 15 se fue a 25. De 15 pesos se fue a 25. Estamos en un 66% de aumento. Quiere decir que los vamos a ver más gorditos. Yo diría más flaquito, porque ya no va a querer comer nadie. Porque ya son 600 pesos por mes de comida. En un comedor de fábrica es mucho. Eso es lo que tienen que pagar ustedes para comer. Comiendo los 6 días a la semana son 25 pesos, claro. El menú común son 600 pesos por mes. Perdón, pero ustedes lo pagan. Lo descuentan, claro, del sueldo. No, claro. Yo estaba interpretando justamente lo claro, que claro, les daban más plata por el vale. Claro. No, es un vale que tenemos que lo descuentan, es un débito automático prácticamente. Uno pasa la tarjeta en una pantalla y ya directamente le debita el menú que eligió. Es automático, eso va al recibo de sueldo, el descuento. Claro, que antes los comedores eran gratis. Nosotros vimos en las grandes fábricas. Que también no sé si es bueno porque no era muy buena la calidad, pero un costo simbólico podría tener, pero ya 25 dejó de ser simbólico. Claro. Ya pasó a ser caro de simbólico. Así que bueno, ese es el panorama. Y bueno, así que esperemos que mañana sea un buen día. El 9 tenemos otra audiencia y que mañana sea un buen día y que parte de la conciliación se cumpla. Así que no sería nada raro que en estos días las estemos invitando a un corte para manifestar todo esto a los demás medios. Ustedes tienen la primicia. Pero por supuesto. Después lo vamos a desparramar a los demás medios. También podemos usar el WhatsApp, etcétera. También. Y propagar, aunque no sea día martes, pero lo tiramos a medios hermanos. Mañana yo les aviso en qué medida cumple la conciliación o no. Y pasamos la información justa. Así que bueno, sea buen día y que gane Argentina. Muchas gracias y que gane Argentina. Bueno, ya, exactamente. Hay más de un oyente y amigo está mirando hace rato. En vez de escucharnos a nosotros. Hoy juegan los trabajadores del fútbol. Bueno. Ay, si esos son trabajadores, yo soy la reina de Jara. Eso sí que tienen un buen convenio. Sí. No paran nunca. Es bastante sacrificado el trabajo ese, pero muy bien pago. Muy bien pago. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos. Será Cacho, hasta gracias. El martes que viene, estimado. Y a empezar a hacer fotocopias. Radiosemilla.com.ar. Que brindó la misa para la moral, no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sigamos con la duda de que así está bien. Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos entonces en Trabajadores por Radio Semilla, celebrando nuestro cuarto aniversario. Así es. ¿Cuántos programas, no? Exacto. Y hay que calcular un montonazo. Un montonazo. Sí, vamos a hacer una edición especial, ¿no? Y los vamos a alargar al mercado. La semana pasada estuvo muy movida. Estuvimos en el puente, se celebraban los 13 años de la masacre de Darío y de Costec y Santillán. Y también estábamos, fueron todas las movidas de los secundarios, que hoy además cortaron, intentaremos comunicarnos, cortaron Corrientes y el Obelisco, el Obelisco y Avenida de Mayo, por ahí. Se sí, movían 9 de por julio ahí. Y Avenida de Mayo, decían en la televisión que era un caos. Y estuvieron y también se los veía todos juntos con carteles, lo único que no enfocaban los carteles. No decían de qué se trataba. No. Y además la semana pasada también hubo una actividad que lamentablemente no pudimos participar, pero ya vamos a, el material lo vamos a recuperar y lo vamos a ir discutiendo, que es algo muy interesante, que es el primer encuentro por la recuperación del trabajo, donde se dieron cita a un montón de empresas recuperadas y también la universidad, también participaba la universidad, la UBA y la Universidad de Lanús, ¿no? Bueno, acá compañeros de la empresa recuperada IMPA, en cuyo cuarto piso a la izquierda funcionamos como Radio Semilla. Y en este momento estamos cómodamente sentaditas. Bueno, también participó IMPA, obviamente, y vamos a escuchar al inicio de la jornada que se dio el primer puntapié acá en Económicas, en la UBA, acá en Económicas. Vamos a escuchar al presidente de la cooperativa de IMPA, a Castillo. ¿Qué comentaba en ese momento? Esto fue el día viernes. Estamos acá realizando el primer encuentro para entre todos los doctores, los legisladores y los de las universidades, para que llevemos adelante algunas leyes que están de hace mucho tiempo y que no nos han escuchado hasta ahora. Este encuentro es un avance más para que entre todos armemos lo que es o reformar algunos proyectos que ya están, como para que entre todos ver la posibilidad de hacerlo llegar al Ejecutivo o a los legisladores para que estas leyes se lleven adelante. Sé que a muchos de los trabajadores que están acá es muy difícil el sacrificio y el esfuerzo que han hecho de recuperar sus fábricas con muchas desventajas, en donde nos encontramos la mayoría de las fábricas recuperadas económicamente sin nada de plata y ninguna ley, digamos, que proteja a los trabajadores. Cada vez que los trabajadores recuperan una fábrica, bueno, ahí aparece recién la justicia, nos cagan a palo y eso es. Entonces estamos acá para que esto cambie y sea al revés, que de una vez por todas haga una ley para que proteja a las que ya, a las cooperativas viejas que ya están, que estamos en un limbo jurídico sin resolver todavía la situación, y para los nuevos casos que van a venir. Así que gracias a la Universidad de Buenos Aires, gracias a la Universidad de Lanús, gracias a la doctora, gracias a los compañeros que nos recibieron, y para nosotros es un honor estar en esta casa, y mañana también vamos a estar en Lanús, porque en realidad nos interesa muchísimo y esperemos que el apoyo de todos para trabajar en estas iniciativas que estamos iniciando ahora. Así que muchas gracias a todos y gracias por haber venido. Bueno, esto era lo que ocurría justamente dando apertura a este encuentro, que como decíamos recién, vamos a ir charlando, porque según comentan estos compañeros, fue muy fructífero, hubo mucha participación, y así que vamos a tener más información. Así es. En primer lugar, quisiéramos contar con la presencia en carne y hueso de los compañeros que participaron por INPA. Así que ya los vamos a tener aquí, vamos a charlar. ¿Qué conclusiones, no? ¿Qué perspectivas? Así es. Que nada. Que está un poquito aplastado el tema, ¿no? Lamentablemente, de las fábricas recuperadas, ese auge, ese gran auge que tuvo, no tuvo después un correlato en muchos casos en la firmación, en las expropiaciones, en las leyes, como dice el compañero Castillo, ¿no? Así es un tema que hay que profundizar. Y asignaturas pendientes tienen los poderes, digamos, con estas fábricas que con tanto esfuerzo las vienen sosteniendo. Sí, porque tienen que pagar todas las cosas, muchas veces se les hace difícil y bueno, van logrando sobrevivir, pero no es que están haciendo montañas de plata. Así que, y además sería todas esas especificidades que tienen, ¿no? Como una empresa, un fenómeno que la legislación no lo registra. No los contempla, claro. Entonces sería bueno que el Estado, es necesario avanzar en eso. El de algún tipo de protección a estas empresas recuperadas sería importante. Así es, y los problemas legales y los viejos dueños que siempre están con la amenaza de la... Al acecho, también. Al acecho, sí, claro. Esperando volver a recuperarlas para ellos. Y que eso distra... Para venderlas. Claro, y que para venderlas y disfrutar las pingües ganancias que pueden obtener. Inmobiliarias, ¿no? Y eso distrae mucho, saca mucha fuerza del objetivo más importante, que es levantar la fábrica, autoorganizarse, organizarse y poder sacar la producción adelante, ¿no? No es sencillo. Te distrae si tenés a los viejos patrones ahí acechando con todo el peso del... Sí, y con generalmente el Poder Judicial también, ¿no? Acompañando, digamos... A los viejos patrones. Claro. ¿Sí? Acompañando a los patrones. Así es. Y seguimos un poco haciendo un recuento de lo que pasaba la semana pasada, cuando se cumplían 13 años de la masacre de el puente Pueyrredón, ¿no? Parece que fue ayer, pero ya han pasado 13 años. Ya. Pero antes, acá el compañero Rama nos quiere sorprender. Soy pero nunca escondo, no miro el fondo de lo que quedó. Voy, me entrevero en lo hondo, rescato odio escondido en mí. Sigo caminando mi paso, no encuentro ese atajo que quiero vivir. En mi casa hoy no llueve, pongo de este reggae que me entretiene. Poco a poco empiezo a hablar, más poco digo, me quedo pensar. Si sonrío me mantengo vivo y río con cosas pequeñas. Esta capital te encierra, pero tengo a mi barrio esperándome. Pasó la tormenta de lluvia, que esta vez traiga cura con un buen sol. Guerra por cuestiones de plata, no metas la pata ni vos te la crees. De la mano del autocultivo veo un pueblo unido sin tener que transar. Ajá. escondo, no miro el fondo de lo que quedó. Hoy me entrevero en lo hondo, rescato odio escondido en mí. ¿De qué te sirve andar con mucha envidia? Te aplaude el público, pero nunca tu familia. Lo que están buscando, solo la sorpresa, presa del egoísmo por naturaleza. ¿Qué vas a hacer, mi bro? Despertate, por favor. No vaya a ser que el dolor venga otra vez y cope tu corazón. Goodbye, bra, bra, la muerte del león. Y así, una historia más que se va. Poco a poco empiezo a hablar. Poco a poco empiezo a hablar. Estamos de nuevo aquí en Trabajadores. Estamos con un compañero que en estos momentos, bueno, está en uno de los conflictos más picantes, ¿no? Que es el de la línea 60. Así es, acá está mi compañero Néstor, que nos va a uno de los delegados de la línea, el cuerpo de delegados, nos va a contar, bueno, cómo se originó este conflicto y qué está sucediendo ahora. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, bien, estamos muy bien acá las tres compañeras con nuestro operador, así que buenísimo, estamos escuchándote. Sí, mira, es un conflicto que se venía originando ya hace bastante tiempo, pero bueno, explotó el jueves cuando despiden a un trabajador y nosotros decidimos hacer una medida de fuerza que no afecte al público usuario. Entonces decidimos hacer una medida de fuerza de no cobro de boleto. Y decidimos salir todos los compañeros a manejar y no cobrar boletos y dar a todos los pasajeros gratis. Como respuesta a esto, la empresa, lo hicimos el jueves, el viernes y a mitad del sábado, como respuesta a esto, la empresa empezó a hacer lockout patronal, significa que la empresa impedía que salgan los vehículos a la calle. Entonces, el sábado, el domingo ya no salió ningún colectivo y la prensa empezó a decir que la línea 60 estaba parada el lunes. Pudimos revertir la situación y explicar en los medios de prensa que en realidad no, la línea 60 no estaba de paro, sino que los que estaban quitando el servicio, que la parte empresarial estaba quitando el servicio público de pasajeros. Y bueno, hoy quedó instalado en todos los medios que en realidad hay un lockout patronal. Eso es lo que estaba pasando hasta ahora. Y bueno, nosotros denunciamos Secretaría de Transporte, Ministerio del Interior, en la Justicia Federal también, que acá había una causa penal que alguien tenía que venir a responder, ya que el Estado estaba poniendo tanta plata en subsidio para que salga el servicio y los empresarios guardan los colectivos y no los sacaban a la calle. Entonces, bueno, y en respuesta al no cobro de boleto, la empresa, para pagar el fuego con nafta, nos despide 47 trabajadores. Así está el panorama hasta ahora, digamos. Y escúchame, hola, ¿cómo estás? Soy La Negra. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Supongo que legalmente ellos tienen obligaciones, como vos decís, no solo por el subsidio, sino porque es un servicio público que no se puede privar. Exactamente, eso es lo que estamos denunciando. A ver, acá el lockout patronal es un delito federal gravísimo. Claro, es gravísimo. Es un delito federal gravísimo. Acá hay plata de subsidio del Estado que los tipos están usufructuando, se están quedando con esa plata. Claro. Y están privando de un servicio a la población. Exactamente. ¿Y eso ha tomado partido, digamos, algún juzgado o algo? ¿Ha intervenido? No, lamentablemente el juez Rafeca hoy se declaró incompetente en esta causa. ¿A él le correspondía? Y a él le correspondía, nosotros entendemos que sí, porque hay varios delitos que corresponden a la justicia federal y el tipo se declaró incompetente mandándolo a la justicia federal, a la justicia ordinaria. Igual esto, La verdad que nosotros acudimos a la justicia, acudimos a los diferentes organismos del Estado, y acá no hay un solo organismo del Estado que pare a que agarre a los dueños de lote y le diga que salgan a prestar el servicio. Esto es lo que está pasando hasta ahora. Muy bien, bueno, la verdad que es muy grave la situación. Vos decías que esto de alguna manera también venía de antes, ¿no? Digamos, sí, en realidad el objetivo de la empresa es eliminar la organización que hay en la línea 60 y exterminar al cuerpo delegado, porque es un referente de lucha para todos los trabajadores de la línea. O sea, eso es la realidad de lo que está pasando acá. Así ¿está es. Bien? Sí. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, bueno, y el conflicto acá en la línea 60 no va a parar. Lo que pasa es que como le encontramos la vuelta, no cubre esto, claro. Los tipos tenían que frenarnos de cualquier forma para parar esa medida de fuerza. Claro, pero ahora digamos que la pelota está en el del lado de ellos, ¿no? Porque están absolutamente en infracción completa. Ya no... Obviamente, pero lo lógico es como no para nuestro tipo. Claro. Me siguen dando plata porque tienen más líneas, le dan plata. Y ahora compraron la 57 y ahora compraron la línea San Vicente. Le siguen dando plata. En premio de que paren, de que frenen la línea 60, le siguen dando plata. Qué barbaridad. Bueno, entonces, y ahora se agrega los despidos. Frente a los despidos, digamos, ¿ha habido alguna respuesta del ministerio, del sindicato? No, acá no hay respuesta y nosotros del ministerio jamás tuvimos una notificación concreta, jamás hubo una notificación concreta de conciliación o algo. ¿El sindicato? No aparece. Bien, gracias. Bueno. No hay respuesta del sindicato y bueno, evidentemente están jugando abiertamente para la empresa, esa es la realidad. Sí, no es extraña esa condición. Si no, frenaría todos los despidos, pero bueno, no sale con eso, sino que y tampoco sale a apretar a la empresa para que venga y nos dé el servicio. Bueno, y ustedes están ahí, digamos, están en la planta. ¿Cómo es la situación de los...? Acá tengo 100 trabajadores dispuestos a que vengan a la empresa, me dé la planilla y salgan a trabajar. Claro, están esperando, están en su puesto de trabajo. Exactamente. Digamos. Exacto. Muy bien, no hay otra respuesta por el momento. Ustedes se van a quedar ahí. Exacto. Nosotros momentáneamente vamos a quedarnos acá y vamos a esperar que alguien nos venga a los organismos del Estado que nos dé una respuesta para poder sacar los colectivos. Bueno, muchas gracias. Entonces, cualquier cosa, digamos, nosotros estamos siempre a disposición. Esperamos que nos llamen, nos informen de cómo sigue esto y bueno, esperemos que se resuelva como corresponde. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y gracias por dejarme difundir todo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por dejarme difundir el conflicto. Muchas gracias. Gracias. Chao, Marcolina. Chao, Marcolina. Oh, estamos hablando con Néstor Marcolín, que, bueno, como escuchamos... Cuerpo de delegados de la empresa. Así es. Bueno, la verdad que... fue muy explícito. Lamentablemente él decía, nosotros hemos salido a decirle a los medios que esto no es un paro, que es un lockout patronal. Ahora vos ves la televisión, pero hace muy poco rato que yo volví a prenderla, y en el Zócalo siguen diciendo paro, conflicto gremial. Claro, sí, bueno, función de los medios, permanentemente distorsionar la realidad y sobre todo en el plano gremial, ¿no? En el plano gremial es una cosa... Mostrar que los malos siempre son los trabajadores. Siempre hay problemas entre los gremialistas, siempre, sí, digamos, los malos de la película son los trabajadores para la televisión. Hay muy escasa difusión de los conflictos y además la distorsionan, como en este caso, que la verdad que es un delito federal muy grave porque todo lo que contempla el servicio público tiene penalidades especiales y tiene disposiciones especiales, porque te imaginas que una empresa, bueno, es muy grave que determine un local, cualquier empresa, porque deja a sus trabajadores completamente en el aire, digamos, desprotegidos por todos lados. Pero además de a sus trabajadores, está dejando a la población. A los usuarios. O sea, A un montón de gente que tiene que ir a trabajar, que es el único medio, encima es una línea que hace un recorrido terrible, enorme. Tiene un montón de ramales. Es la línea más importante, sí, ellos son más en de la más, zona norte. Creo que son más de 1,000. Claro, y deben ser miles y miles de personas que toman esa línea todos los días, que no sé dónde, cómo se las arreglarán, porque... Así que, bueno, esperemos que se tomen medidas realmente contra esta patronal, ¿no? Sí, vos fíjate que... Sí, otra cosa que este compañero subrayaba era que la empresa, la UTA, etcétera, etcétera, golpean allí porque también, además, sí, no quieren... Quieren desarmar ese entramado de delegados de base que se ha ido formando los últimos años muy, muy fuertemente. Muy consolidado, sí. Exactamente. Y que es un ejemplo. Que deciden por asamblea cada medida que toman. Claro, eso no puede cundir, ¿no? Pero de todos modos se zarpan estos tipos porque ya digamos, trasladan el conflicto hacia un perjuicio muy importante a la población. Claro, ellos se zarparán hasta donde puedan, como hasta ahora el Estado los ha dejado. Bueno, seguirá hasta cuándo no sabemos, porque ya tenemos lunes y martes. Vamos a ver qué pasa mañana miércoles. No. Esperemos que el Estado se acuerde de tomar alguna medida contra esta empresa, por lo menos obligarla a que salgan los coches. Sí, además él también comentaba ese otro aspecto, que es una empresa que además recibe subsidios. Claro, y que además está ampliando su flota hacia otros. Que la hacia 57 otros... es la que va a Luján, la San Vicente, toda la zona sur. Recorre. Entonces es una cantidad de dinero el que entra en esa empresa impresionante. Uh-huh. Tienen toda la zona sur y toda la zona norte y parte de la zona oeste. Bueno, entonces vamos a un temita. ¿Cómo no? Y después del tema vamos a ir a escuchar a estos compañeros el testimonio que levantamos en la vigilia en Puente Pueyrredón el día 25 de la noche, no María, que nos encontramos con un variopinto impresionante de agrupaciones, grupos, etcétera, etcétera, haciendo allí el aguante. Y nos topamos, entre otros, con compañeros de la agrupación Hijos de Zona Oeste, compañero Pablo, que además prometió visitarnos a la radio. Así y de él es el testimonio, ¿no? Y de este compañero de Pablo es el testimonio del día jueves, viernes casi ya, ¿no? De la semana pasada. Activa semana. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Estamos por el camino de las Toninas. Sí, sí. Thank you. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Escuchamos entonces el audio de este compañero Pablo de la agrupación Hijos Zona Oeste, que se grabó durante la vigilia en Puente Pueyrredón por el 13 aniversario de la masacre de Costec y Santillán. ¿Cómo estoy enchastrando la mano? Bueno, mi nombre es Pablo, de Hijos Zona Oeste. Yo estoy en la organización desde el 2006 aproximadamente, hace 9 años que estoy dentro. No soy afectado directo, sí, mi viejo fue perseguido porque era militante de izquierda en los 70, de la dictadura, y era gremialmente fue perseguido, pero no tuve la desgracia de que me lo hayan desaparecido. ¿De qué gremio era, perdón? Él estaba en Correo, laburaba en el Correo. Bueno, nosotros estamos desde el 2000, en realidad desde el 98 se genera Hijos Zona Oeste, porque había compañeros que formaban parte de Hijos que se había conformado en el 95, pero como la lejanía y la construcción territorial tenía que ver más con la historia de sus barrios y su historia en el oeste, entonces se formó la organización, o se separó y se armó Hijos Zona Oeste en ese momento, más o menos 98, 99, aproximadamente, 2000. Bueno, nosotros estamos acá como todos los años, desde el principio que denunciando el asesinato de Maxi y Darío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una característica, así como los compañeros de La Plata, que no solo trabajamos la impunidad de ayer o la violación a los derechos humanos de ayer, sino que laburamos y denunciamos la violación a los derechos humanos de hoy. O sea, nosotros tenemos una pata antirrepresiva, la cual formamos una comisión, una coordinadora antirrepresiva del oeste, la cual les denunciamos los gatillos fáciles, las torturas en comisarías y cárceles, las causas armadas, o sea, como la criminalización no solo de la protesta, sino de la pobreza, que es algo común en la actualidad. Y creemos que como organismo de derechos humanos no podemos mirar para otro lado y no podemos callarnos ante estas cuestiones que están pasando en democracia. Nosotros creemos que como organismo de derechos humanos tenemos que ser autónomo e independiente de cualquier Estado o gobierno. ¿Por qué? Porque lo que nosotros denunciamos, que la violación de los derechos humanos, es por parte del Estado, por parte de los gobiernos, que son los encargados de violar los derechos humanos. Por eso no podemos ser parte, por más afinidad que tengamos, de un gobierno o de un Estado en ese momento. Entonces, por eso nos mantenemos autónomos por una comisión, o sea, porque es esto, es un organismo que tiene que estar como veedor, o sea, de todas estas cuestiones, de garantizar que los derechos humanos no sean violados en ninguna parte. Nosotros venimos, somos varios hijos que no estamos dentro de lo que es la cuestión de estar pegados por simpatía partidaria con este gobierno. Somos hijos La Plata, compañeros, parte de Hijos Mar del Plata, hijos Alto Valle y hijos Zona Oeste. Somos que conformamos una articulación por afuera de lo que es las otras regionales de hijos que eligieron estar o ser parte de este gobierno. O sea, nosotros creemos que la derogación de las leyes no tiene que ver solamente con una decisión política. Esto tiene que ver con más de 30 años de lucha en las calles, con las madres, con los hermanos, con los ex detenidos desaparecidos y con los organismos de derechos humanos, que fue algo que luchamos y seguiremos luchando hasta que no ocurran más. O sea, eso es seguro. Por eso nosotros, o sea, esto, nosotros denunciamos la impunidad de ayer y la de hoy. Por eso estamos acá, estamos con un gatillo fácil, estamos con un caso de impunidad en cualquier barriada o defendiendo una causa armada. Eso lo hacemos hace un montón de años. Por eso no, también, o sea, es una decisión política estar acá. O sea, más allá de lo que nosotros tenemos como construcción política. O sea, es una decisión en cuanto a que estar en los lugares donde tienen que estar los organismos de derechos humanos, que son autónomos del Estado. Después, con respecto a los medios, nosotros tenemos una relación con la Red Nacional de Medios Alternativos, con la Retaguardia. De hecho, nosotros tenemos un programa de radio los miércoles a las 21 horas por FM en Tránsito de Castelar, que es una cooperativa que forma parte de la red también. El programa nos retransmite no solo la Red Nacional de Medios por la página, nos retransmiten el programa, sino también los chicos de la Retaguardia y los chicos de FM Moreno también nos retransmiten el programa. Nosotros no podemos participar activamente de la Red Nacional de Medios porque no somos muchos, por eso, porque no podemos sostener ese frente. Pero bueno, apoyamos y nos vinculamos todo el tiempo. Nosotros creemos que parte de la lucha o de los triunfos que se van consiguiendo, más que nada la impunidad de hoy, tiene que ver con la visibilización que nos ayudan a dar los medios alternativos, los medios compañeros. Bueno, espero que les sirva. Muchas gracias. Un saludo para los compañeros de IMPA. Y un placer haber salido para el programa de ustedes. Gracias. Bueno, recién estábamos escuchando a este compañero Matías, perdón, Pablo de la zona oeste. Me confundí con otro Matías del cual tenemos audio y en breve los pasaremos. Bueno, como les comentábamos recién, este audio se lo tomamos mientras estaba haciendo la vigilia ahí en la estación Darío y Maxi en Avellaneda. Es muy importante lo que dice este compañero sobre un aspecto, ¿no? Sobre el aspecto de la independencia de aquellos organismos que pelean por la mantención y la profundización de los derechos humanos con respecto al poder político, al Estado. Independientemente de los gobiernos de turno. Porque es precisamente el Estado el que viola los derechos humanos. Exacto. Las otras cuestiones son otras cosas. Son otras cosas. Pueden ser venganzas personales, pueden ser cuestiones... Delitos, pueden ser enfrentamientos, pero no tiene nada que ver, digamos, con la entidad que tienen los derechos humanos en una sociedad, que son precisamente violados o defendidos por los Estados. Bueno... Así es, y estos compañeros siempre están en este tipo de actividades y es muy importante, ¿no? Porque se han ido sucediendo muchísimos hechos de violación y de todo tipo, y es importante que aquellos además que tienen cierta experiencia, porque vienen peleando y están organizados por X motivo, por X pelea, se abran también al conjunto de los derechos humanos, que tienen también un punto común. Exactamente. Claro, y precisamente es un contrasentido, ¿no? Adherir a un determinado gobierno o pegarse al Estado en esta cuestión es un contrasentido. Es como que es imposible defenderlos desde ese lugar, ¿no? Si se violan. Precisamente con toda la realidad que en este momento sucede en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en eso, donde realmente hay una situación de violencia institucional terrible, con un informe, el último informe ha aumentado muchísimo las muertes en las cárceles, las torturas y la cantidad de detenidos. Y la población, aumentó más de un 50% la población, claro, en los últimos años. Lo cual sabemos que es hacinamiento, que es falta... completa de servicios de todo tipo, de salud, de alimentos, de mínimos condiciones humanas para vivir ahí adentro, ¿no? Así que bueno, ni que hablar de las causas archivadas, de las miles de personas, el 60% de las causas no tienen resolución, o sea, gente que está ahí y no se sabe si realmente es culpable o no es culpable. No es culpable, ¿no? Y la diferencia que hay, ¿no? Porque las cárceles son para los pobres, porque cuando no está hecho el juicio, si la persona es rica y pone mucho dinero de garantía, entonces queda tranquilamente en su casa hasta que haga el juicio. Se haga el juicio, pero cuando se es pobre, que no se puede poner dinero en garantía, entonces hay que quedar adentro de la cárcel. Así es. Y después, si no era culpable, le dicen, bueno, disculpe. Disculpe que se haya pasado 7 años acá adentro. Claro. Una experiencia. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? Así es que les parece, tenemos nuestro corresponsal de Correpi, el compañero Matías. Ah, ¿lo tenemos ahí en el tubo? No, lo tenemos en un... En el actual tubo. En el actual tubo que se llama WhatsApp. Y de paso les comentamos a nuestros amigos y oyentes que es un medio maravilloso para comunicarse con el programa. Prontamente vamos a tener un número. Ahora estamos usando los telefonitos personales, pero ya vamos a publicar en el Facebook, en la página, en todas partes, un número de teléfono para que nos manden audios. Es muy fácil, se graban 2-3 minutos, se puede decir muchísimo, y nosotros nos comprometemos a pasarlo. Por supuesto, el tema que generalmente tratamos es el tema de trabajadores. Y aledaños, sí. ¿No? Así que, bueno, los invitamos a todo el mundo a usar este WhatsApp. Claro, porque esto alimenta, digamos, nuestro programa y cualquier otro programa con la realidad más inmediata, con la realidad que está pasando afuera de este estudio y que es precisamente lo que queremos, ¿no? Reflejar. Así es, en primerísimo lugar, vénganse personalmente. En segundo lugar, manden, si no pueden, muchos WhatsApp. Manden WhatsApp con sus noticias y sus comentarios. ¿Qué les parece entonces? Escuchamos a este compañero Matías de la Correpi. Buenas noches, amigos y amigas de Radio Semilla. Ante todo, queríamos saber cómo estaban y dejarles un saludo muy grande. Bueno, queríamos contarles que la semana pasada, el día jueves 25, se llevó a cabo la audiencia en la instancia de casación ante la Cámara Federal para tratar las apelaciones contra la sentencia en la causa del asesinato del compañero Mariano Ferreira. A casi 5 años del plan criminal, en aquel momento que la Triple Alianza Antiobrera ejecutó para adiccionar a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, fue una jornada en la que se reiteró la dinámica que imperó en la sala durante los más de 9 meses que demandó el debate oral en aquel entonces, con la fiscalía que argumentó duro contra la patota pero miró para otro lado a la hora de evaluar la participación criminal del personal policial en el crimen, con la querella de la familia de Mariano representada por el CELS en similar sintonía, y con la nuestra Correpi y Apel en nombre de los compañeros heridos Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, que planteamos una vez más la existencia de ese plan previo urdido entre funcionarios, empresarios y patoteros y que tomaba inequívocamente partícipes necesarios del homicidio a todos los policías juzgados. Y es que, sencillamente, sin su aporte, que es fundamental, que facilitó y garantizó la impunidad, el ataque no hubiera sido posible, no hubiera tenido el fin criminal indudablemente propuesto desde un momento, que no era otra cosa que impedir los reclamos de los trabajadores organizados del ferrocarril Roca. A su turno, las defensas de los atacantes esgrimieron a través de distintos recursos la versión cada vez más deshilachada y poco seria de la riña para ocultar la razón causal del crimen, defender un pingüé negocio a costa de la precarización laboral de una masa de trabajadores dispuestos a resistir y desenmascarar a la burocracia sindical de Pedraza y compañía. En el final, la defensa de los 7 policías juzgados que coincidieron todas en el planteo de la obediencia debida. Como en los viejos tiempos, el discurso que ampara a la policía intenta diluir su responsabilidad en las directivas que se pierden allá donde la justicia sella la impunidad, incluyendo la de Aníbal Fernández, por entonces su jefe político. No faltaron los guiños concretos para legitimar el crimen, como cuando el defensor oficial Lagos dijo que, además, tercerizados eran unos pocos, el resto eran militantes políticos. Tan clara y brutal, justificada. identificación demuestra cómo la miseria suele maquillar la retórica leguleya. La audiencia finalizó cuando entraba la tarde y quedaban algunos militantes en las puertas del tribunal. Resta ahora la sentencia de casación. Terminada la audiencia, toda la militancia de Correpi, junto a otras organizaciones que estuvimos ahí, nos preparamos y después de eso nos fuimos de Retiro a Avellaneda a la vigilia y posterior movilización por los 13 años de la masacre de Avellaneda, donde cayeron los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, por las mismas razones, en las mismas manos que mataron a Mariano Ferreira. Así es, compañeros, que la historia es una, continua y continúa. Y es en la calle donde se resuelven todas las demandas del pueblo. Es en la calle donde, efectivamente, vamos a lograr la justicia por la que luchamos, no la justicia de los tribunales. Para eso es que también traemos nuestra voz. Abandonarla o desmovilizar es dar por muertos a los compañeros. Eso es lo que trasciende y eso es lo que nos importa. No queríamos terminar esta entrevista, una vez más acompañando Radio Semilla, sin dejarles un saludo muy grande, y antes de irnos, pasar un chivo. En este momento, en Puente de Hierro, a la altura de Constitución, seguramente ya estarán enterados, pero si no, también les comentamos, los compañeros organizados de la línea 60 del colectivo Al Volante están sufriendo, tras varios días de distintas medidas de lucha, el apriete de la empresa, después de que la empresa lanzó un lockout, de conjunto con una patota y choferes privados de otros lugares que quieren sacar a hacer funcionar la línea, de conjunto con la Gendarmería Nacional. Llamamos a todas las organizaciones del campo popular a acompañar a los compañeros en esta lucha una vez más. Desde ya les mandamos un abrazo muy grande y, como siempre, contra la represión, organización y lucha. Bueno, ahí teníamos al compañero Pablo con su informe semanal de la Correpi, que también es otro tipo de otra de las organizaciones, como hablábamos en el bloque anterior, de que van tomando distintos puntos. Estaba hablando sobre derechos humanos y cómo sigue este proceso sobre el caso de Mariano Ferreira, pero al mismo tiempo también estuvieron participando en la vigilia del 25-26 de julio, y ahora también se acordaba del conflicto de la 60. Radio Semilla, FM 106.5. Mañana y sol en los carrillos, se acodó a nuestra ventana un ángel de bolsillo, como huida de un pesebre con el pelo claro y los ojos verdes, dijo que venía a hacernos compañía y aquí se quedó. Toda ella tan chiquita, con los pies descalzos y sus dos alitas, así de improviso bajó el paraíso y lo regaló. Llegó y fue un baño de luz. Tal vez no por nada este vals, y a las

Y bueno, se han sucedido desde hace mucho tiempo muchas irregularidades, pero como que ha llegado a un punto bastante crítico, y de ahí la denuncia que nos acerca un compañero y un pedido a las autoridades que para realizar una asamblea con la Dirección de Hogares en general y con algún representante del gobierno, que estaba planificado para ayer. De esto todavía no tenemos noticias, qué sucedió. Básicamente, ellos denuncian en el hogar Manuel Rodríguez Viamonte un grupo de residentes del pabellón número 7 y de otros pabellones. Son los que han armado esta denuncia. En primer lugar, por una situación de gran inseguridad. Hay muchos robos constantes, que se, digamos, en general es sobre personas indefensas. Muchas personas en ese lugar son muy grandes o están en silla de ruedas, son discapacitados. Bueno, se producen algunos robos, algunos con violencia, de pertenencias, de celulares, de distintas cuestiones. Incluso se sabe que entra gente que no es del lugar, se ha encontrado gente durmiendo en las camas que no es del lugar, y bueno, todo lo cual, imagínense que genera en estas personas que están muy indefensas una sensación de mucha desprotección y de mucha angustia. Por supuesto, un miedo terrible debe ser vivir, claro, ahí. Hay en particular un caso concreto que es un señor Bordón, de apellido Bordón, al cual, digamos, lo agarraron por la espalda y le sustrajeron los documentos de adentro mismo de este hogar, ¿no? Y bueno, esas serían personas que vienen de afuera, entonces. Claro, por lo menos no existe ningún tipo de protección, digamos, cercana, que la gente, que estos hechos no tengan impunidad. Es decir, bueno, este es un tema que para la gente, vuelvo a repetir, que es grande, está muy, muy angustiada. El otro tema es, en general, toda la situación de deterioro del lugar. Es decir, hay muchísimos problemas de toda índole con la calefacción, que prácticamente no existe, con las duchas de agua caliente. Es decir, se demora mucho en prender las estufas, hay pisos inundados, hay fluorescentes quemados, bueno, hay falta de luz en pasillos, comedores. Es decir, es como un abandono y una falta completa de mantenimiento. Entonces ellos dicen, es como si nadie pensara en nosotros, en nuestras condiciones y en la condición humana en general, ¿no? Que ahí sobre todo vive gente muy mayor y como vos decías, o con problemas de movilidad, en sillas de ruedas. Exactamente. Toda gente que ha tenido ACVs y ese tipo de cosas que la familia no los puede tener en su casa porque trabajan y estas cosas. Así exactamente. Que es son los que más habría que proteger. Exactamente. Y dice que hay personas que en su condición de discapacitados y otros que por su edad tendrían que tener pensiones por discapacidad y jubilaciones, sin embargo no tienen estos beneficios porque el servicio social no gestionó. Y además engañan a la gente sobre esto, dice el comunicado. Hemos pedido, sigue otro párrafo, hemos pedido que nos hagan entrega de los mencionados reglamentos, en este caso a la señora Margarita, diciendo ella que en este momento no existían. Hoy exigimos que se nos haga entrega de dichos reglamentos que determinan nuestros diarios derechos en esta institución, y también el reglamento o normas que obligan a los empleados a seguir y aceptar el trato y cuidado de los residentes de tercera edad que nos encontramos en ella. Es decir, lo que queremos son conocer claramente las obligaciones y poner el acento, digamos, en lo que se está violando en ese lugar. Por otro lado, no hay controles sobre la higiene del lugar que realiza una empresa privada, pero que es muy deficiente. Es alarmante la falta de insumos en general y de medicamentos en particular, que por supuesto esta gente los necesita, si son todos mayores. Después agregan que saben que hay personal de la institución que tiene poderes para cobrar pensiones y jubilaciones, que acompañan a residentes a hacerlos, pero de acuerdo a denuncia que hemos recibido, dicen, no se les da la totalidad de los saberes. Como por el Borda, me recuerda al Borda. Recuerda al Borda, de todas estas instituciones de gente, digamos, que no tiene medios, claro, para muy vulnerable y alrededor del cual se crea una costra que además es capaz de succionar al sector más vulnerable. Al sector, ¿no?, más que... vulnerable. Es muy miserable. Qué horror. Ellos dicen, recurriremos, dice, a auditorías de la Defensoría del Pueblo, de la Ciudad de Buenos Aires y de otras instituciones. Recordemos que este lugar depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que, digamos, para ellos en un momento dado los han entrevistado y ellos declaran mantener todo esto en orden, ¿no? Bueno, ellos dicen que todo esto es referido a la residencia número 7, pero que en otros lugares ocurren hechos similares. Dentro del predio ese. Dentro del predio y en otros lugares con características similares. Deben ser como pabellones que hay distintos y este es el número 7. Sí, pero también en otros en otras residencias. Ah, en otros lugares de otros ubicados en otros sitios. Claro. Bueno, y finalmente hablan de la falta de atención y buen trato al residente, que, bueno, es un poco lo que se desprende de todo esto, es decir, no solo son las condiciones edilicias, sino que no hay respuestas, cuando ellos solicitan determinados cuidados particulares o por el calor o por el frío o por el agua, hay mucho maltrato y mucha indiferencia, ¿no? Es decir, que los ha llevado a esta situación de angustia que terminó generando alguna forma de organización de estas personas, ¿no? Finalmente, y que han pedido esta audiencia con la Dirección de Hogares en general y con también alguna persona del gobierno de la ciudad que se presente. Y mientras tanto, también están proponiéndose hacer algunas denuncias a los organismos de derechos humanos y a distintos organismos de la provincia y de la nación y de la ciudad. Así que, bueno, veamos, podemos seguir un poco esto, vamos a tratar de ver que en la próxima semana si han tenido alguna respuesta, ¿no? Esperemos que la tengan. Sí, esperemos. Radiosemilla.com.ar. Moro, si se apaga, dale luz. Por tirano se merece que lo jueguen en la cruz. Suenan tiros en La Habana, pero es mejor no correr. Si te arrancan los carteles, no te vayas a ofender. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Venden vida descartable para el nabo que está ahí, que seguro se la compra para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota porque viene a lo mejor. Vayan pelando la seda que la vela ya llegó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No más corrupción en la tierra, no más tiranía en el cielo, no más matanza de colores, no más intereses ajenos. Descartable para el nabo que está ahí, que seguro se la compra para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota porque viene a lo mejor. Vayan pelando la seda que la vela ya llegó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No más corrupción en la tierra, no más tiranía en el cielo, no más matanza de colores, no más intereses ajenos. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Entramos al aire otra vez. Seguimos en programa Trabajadores en el cuarto piso de IMPA por Radio Semilla. Bueno, nos había llegado también una denuncia y un pedido de solidaridad, más bien, aquí al Facebook del programa, de la UTD Mosconi. ¿Se recuerdan ustedes lo que es la UTD? La Unión de Trabajadores Ocupados de Mosconi, que tuvo un gran protagonismo en los 2000, ¿no? Salieron a la calle 20.000 veces, a las rutas, mejor dicho. En Salta. En Salta, así es. Y que estaba conformado por desocupado principalmente después de la privatización de YPF, ¿no? Bueno, este es una carta de Pepino Fernández, que es uno de los referentes más conocidos de allí. Sí. Y nos comunica lo siguiente a todas las organizaciones sociales, compañeras, etcétera, etcétera. Los convocamos porque nuestros compañeros son llevados a juicio en Tartagal este miércoles 1 de julio, es decir, mañana a las 8 de la mañana. ¿Qué ocurre? Están acusados por Tecpetrol de incendio, instigación a cometer delitos, amenazas con arma y hurto calificado por hechos ocurridos en el 2001 y 2003. Es decir, ¿cuántos años? Más de 12 años, 14 años. Sí. La Tecpetrol es de Techín, comenta Pepino Fernández. Y los gobiernos nacional y provincial de Urtubey necesitan chivos expiatorios para ocultar el saqueo de nuestro petróleo y la pobreza extrema de nuestra población que llega a la muerte por desnutrición a nuestros niños aborígenes en Salta. ¿Quiénes son y a quién responden los que acusan a la UTD Mosconi? La empresa que acusa a la Unión de Trabajadores Desocupados de Salta es Tecpetrol y pertenece al grupo ítalo-argentino Techín. Se dedica a la exploración y producción de petróleo crudo y gas. Fue fundada en el 81 y en estos días está ubicada entre las 7 más importantes firmas de este sector. En la Argentina, Tecpetrol opera con participación completa o mayoritaria en 12 áreas distribuidas por todo el país, ¿no? Y por supuesto que también allí, en Salta. Tiene además negocios en la cuenca de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, en Ecuador, entre otros, etcétera, etcétera. Este Tecpetrol, luego de la privatización de YPF, ganó la licitación internacional y, en sociedad con otras empresas, conformó la UTE. En el 93 se instaló con una moderna estructura ubicada en el acceso sur de General Mosconi. Desde allí la compañía lleva adelante todo el control operativo de sus yacimientos y acaba de mudar sus oficinas a Tartagal. O sea, está muy bien instalada. Bueno, estos compañeros piden que sean que en Buenos Aires las oficinas de Techín sean escrachadas y esperan la solidaridad y que se los acompañen desde los 4 puntos cardinales del país y desde el extranjero. La cita es este miércoles 1 de julio en la ciudad judicial de Tartagal y en cada una de las sedes de la Tecpetrol en el mundo. No somos delincuentes, luchamos por trabajo digno, reclamamos nuestros derechos. Los gobiernos provincial y nacional nos responden con represión policial y criminalización. Bueno, firma José Pepino Fernández. Qué terrible, ¿no? Ahí se combinan dos cosas. Está la conformación de los movimientos piqueteros de los 2000. Sí. Con el otro aspecto que será el de las privatizaciones de los 90, ¿no? Claro, lo que pasó en el comienzo del 2000 fue consecuencia de la privatización del 90. Claro, y la gran desocupación y prácticamente la muerte de una cantidad de poblaciones, porque esa gente quedó totalmente expuesta a nada, incluso con muchas enfermedades, muchas enfermedades producto de la contaminación del lugar. Y además quedó como congelado todo eso, ¿no? Porque hasta como es una cosa muy poco conocida, digamos, que no tiene difusión, que no tampoco tiene la solidaridad de otros gremios, digamos, es como que está bastante aislado toda la situación de esos trabajadores, ¿no? Así es. Y con respecto a la, bueno, a la semana de hoy, creo que hay dos conflictos muy importantes todavía vigentes, que es la de 60 que acabamos de ver, y el otro conflicto de secundario, que como decíamos antes, hoy revolucionaron la ciudad en gran cantidad, marchando y pidiendo lo que ya la semana pasada, se acuerdan ustedes que tuvimos un compañero secundario invitado, pidiendo que los reciba el gobierno de la ciudad para frenar el desarrollo de este plan de estudio, que es muy nefasto para ellos, y siguen tomándose escuelas, ¿no? Son alrededor de 15 o 18. Así es que supongo la semana que viene vamos a tener alguna noticia de ellos más directo. Y aparte protestan por la mala situación edilicia de los colegios también, cosa que no funciona lo que tiene que funcionar, como hacer las estufas. No, directamente se vienen abajo el techo. Los techos se caen. Hay ratas, una chica denunciaba el otro día una cantidad de ratas impresionante en un colegio, que los vecinos están aterrados. O sea, es realmente... Pero por otro lado vos escuchás a los tipos del PRO en campaña y es increíble el caradurismo, porque tienen la situación ahí delante de ellos en la calle y siguen diciendo que son los que han hecho hoy más... Me llamaron por teléfono para decir que los vote, que colabore con ellos para el bien de la ciudad. ¿Y qué decían de la educación? Porque porque esto están trabajando por el bien de la ciudad y que me necesitan para que los vote. Pero además sería una máquina que la ponen a... No, sí, pero no, era una grabación, claro, del candidato que... Pero hay una serie de candidatos que están hablando, que yo los escucho, los veo, y justamente plantean con un caradurismo increíble que lo que más han hecho ellos es en la educación y en los transportes. Y hospitales. Sí, los hospitales no los... Sí, ni los tocan, sí, sí. Hablaba de... Bueno, se promete todo y hay planos de la realidad, viste, que nunca se tocan, pareciera. Así que esperamos que la semana que viene estos conflictos avancen y consigan los frutos que están persiguiendo, ¿no? Mientras nos vamos y nos sumergimos en el pasado, no tan lejano, de las huelgas petroleras. Sí, porque precisamente yo estaba escuchando esta situación en Tartagal, ¿no es cierto? Y en el anterior programa habíamos estado planteando un poco el contexto de una huelga que queríamos recordar y que viene bastante al caso. Porque sucedió en 1931, 1932, ¿no? Pero que en el sur, en Comodoro Rivadavia, de los petroleros, que uno ve la precariedad y la impresionante violencia que se desataba contra esos trabajadores, la falta absoluta de derechos, la impunidad completa de las empresas imperialistas, y bueno, uno dice, han pasado 80 años. Y de pronto, es decir, no es que sea la misma situación, ¿no? Pero de pronto la indefensión, la falta de la vigencia de los derechos, ¿no? Es en algunos lugares llaman la atención, es como grandes retrocesos, ¿no? Bueno, en esa huelga lo que yo quería recordar, eran huelgas heroicas, ¿no? Realmente heroicas. Uno se pregunta qué pasaba con esos trabajadores que enfrentaban todo... en la más absoluta indefensión, ¿no? Bueno, en Comodoro Rivadavia, cuando justamente estamos hablando de los primeros años de la explotación del petróleo, donde ustedes saben que ya había una gran puja entre, digamos, la empresa YPF, que era una empresa estatal, pero que no tenía el monopolio completo de la explotación petrolera. Esta era la última ley que Yrigoyen va a meter en el Congreso y que, bueno, que viene el golpe y la para. Por eso muchas veces se dijo que el golpe de los años 30 tenía olor a petróleo, ¿no? En realidad había otros factores que llevan al golpe, pero bueno, este indudablemente era uno de esos, ¿no? Bueno, en ese momento que se disputaban todo el territorio nacional las empresas norteamericanas e inglesas, como cotos de caza que se tiraban arriba de todos los lugares donde hubiera algún recurso. Donde pudieran sacar algo. Sí, cualquier tipo de recurso, porque también lo hicieron sobre la forestal, sobre el quebracho, sobre... Bueno, sabemos que en toda Latinoamérica, en África, en todos los lugares, en este caso... en la zona de Comodoro Rivadavia, había entre 9, YPF tenía entre 9 y 11 mil obreros, entre obreros y empleados. Después existía otro campamento de la compañía Manantial Rosales, que pertenecía a la Royal Dutch, que tenía 1.200 trabajadores y empleados. A 8 kilómetros sobre la costa marítima estaba la empresa Ferrocarriles de Petróleo, que también era de la Royal Dutch, con más de 1.500 obreros y empleados. En el kilómetro 20 estaba Astra, que era de Petróleo Argentina, pero estaba ligada también a consorcios imperialistas, y tenía más o menos 900 obreros y empleados. Y a 27 kilómetros de ahí la compañía Diadema, que era una subsidiaria del Standard Oil, con más de 1.000 trabajadores. Y junto al mar y rodeando a las empresas nombradas estaban los campos de reserva ya cateados de la Standard Oil. Ahí trabajaban alrededor de un centenar de obreros, ¿no? Este es un poco, fíjense, son miles de trabajadores. Todos estos datos aclaro que los saco de la gran huelga petrolera de Comodoro Rivadavia 1931-32, que es un trabajo que se hace en el recuerdo del militante obrero y comunista Rufino Gómez, que es, digamos, sobre esta realidad del Partido Comunista en ese momento, que es el momento en que más impulsa la instalación de sus cuadros, digamos, en lugares así, ¿no?, donde podían generarse importantes luchas de masas. Bueno, envía a este hombre, que era un obrero que ya se había destacado en otras luchas en Córdoba, un obrero cordobés, y bueno, y organiza, digamos, las fuerzas en esa zona, en medio de todo este páramo y estos miles de trabajadores, que por otro lado eran de todas las nacionalidades, es decir, eran trabajadores de muchas nacionalidades distintas, que habían sido en muchos casos contratados en el exterior con muchas promesas. Llama la atención los mecanismos, ¿no? Porque se repiten muchos mecanismos. Sí. Yo te escucho y realmente... Claro, estamos hablando de 1931. Habían sido reclutados en el exterior, sobre todo en Bulgaria, en toda esa zona. Y eran, bueno, cuando venían, tenían condiciones terribles. Por ejemplo, en los campamentos estaban hacinados en especies de barracas, Y en esas barracas tenían unos comedores que llamaban gamelas, que era muy mala la comida también. Y tenían que ir a la mañana, bueno, los salarios eran bajísimos, es inútil decir ahora los valores porque en realidad no nos podemos dar cuenta. Correspondencias, pero trabajaban 8 horas y se empezaba a contar cuando el obrero llegaba caminando a la boca del pozo. Ahí empezaba la jornada, ¿no? Este pozo... Ahora, una pequeña interrupción, sí, que también se tienen que trasladar los petroleros de la ciudad hasta el pozo, también les empieza a contar la jornada a partir de que están en el lugar, a pesar de que tengan hora y media o dos de un bus que les... era uno de los reclamos que tenían cuando se movieron el año pasado años atrás los del Cerro Dragón. Fíjate vos cómo no se puede perforar estas condiciones, a pesar de que ha habido muchísimas peleas, ¿no?, a lo largo de muchísimos años. Bueno, tenían que ir, en ese caso, era hasta 10 kilómetros de su domicilio, y en muchos casos iban a pie, iban con unos vientos y unas nevadas terribles. Hay registro de muchísimos enfermedades, por supuesto, enfermedades pulmonares, eran muy corrientes. Que seguramente sería tuberculosis. Sí, tuberculosis y algunos otros, se les agrietaban las manos. Bueno, las enfermedades pulmonares, dice, hacían estragos y se ensañaban cruelmente, sobre todo con aquellos que venían, por ejemplo, de los valles catamarqueños o de zonas, como sucedió con las Malvinas, ¿no? De zonas cálidas que realmente no lo podían soportar. Bueno, por supuesto que no había ninguna ley que rigiera, y mucho menos la de accidentes de trabajo, que existía una ley muy imperfecta, accidentes de trabajo. Acá los accidentes de trabajo eran moneda corriente y nadie podía reclamar. Mucho menos en los lugares donde estaban las empresas imperialistas, ¿no? Hay una referencia también que la cita Solberg, que es otro estudioso de este momento, que plantea que cuando estaba Mosconi y Baldrige, ¿no? Que digamos, muchos son dos personajes nacionalistas que han defendido el petróleo argentino, que son, si se quiere, de alguna manera héroes nacionales, y que realmente han tenido un rol importante, pero también tenían un costado un tanto fascistoide y clerical, y entonces habían impuesto un régimen de, habían metido una iglesia y tenían muy en cuenta, digamos, que los trabajadores pasaran por la iglesia. Imagínense ustedes esas condiciones. Y muy controlados, ¿no? Desde el punto de vista de una concepción así católica y nacionalista. Esto se les agregaba, digamos. Estas eran las condiciones en general. En ese marco aparece este hombre, aparentemente, este hombre, Rufino Gómez, aparentemente la organización era inexistente, como vemos, y comienza toda una tarea que en ese momento, digamos, el Partido Comunista era muy activo tratando de ligarse a sectores importantes de la producción. Fueron años muy duros, porque era la dictadura de Uriburu primero, luego fue la dictadura de Justo, y hubo un particular ensañamiento con los comunistas en general, porque porque precisamente es una década que se caracteriza por un gran avance en la Argentina de los sectores nacionalistas muy clericales, y en muchos casos fascistas, y en muchos casos antisemitas muy particularmente. Así que la pasaron muy mal. Se protagonizaron dos huelgas que, en todo caso, en el próximo martes las desarrollamos un poco más. Dos grandes huelgas. La primera fue una huelga corta por el despido de 6 trabajadores, a los cuales el problema era que en el despido estaba incluido que se fueran inmediatamente de sus casas. Estamos hablando hace 80 años, en un lugar donde, el único lugar donde había población era Comodoro Rivadavia, pero después en los alrededores no había absolutamente nada. Había distancias enormes para llegar a Buenos Aires, muy dificultoso llegar a cualquier otra población y encontrar trabajo en otro lugar. Así que el despido incluía que se vayan inmediatamente de esos campamentos, y por lo tanto no tenían dónde vivir. Bueno, se desata la primera huelga a partir de este hecho, y relato brevemente esta huelga. Es una huelga que no dura, dura unos 15 días aproximadamente, donde los trabajadores deciden no ir a trabajar. Entonces, inmediatamente se llama a dos buques de guerra, digo, para tener un poco la dimensión de las condiciones, ¿no? Dos buques de guerra. Que se instalan ahí y van a estar todo el tiempo, tanto en esta huelga como en la siguiente huelga, cientos de pontoneros, que son también personal de Fuerzas Armadas, que ejercían una función de seguridad, emplazan dos grandes ametralladoras pesadas en las entradas y salidas de los del campamento principal, digamos, hacia donde se iba para los otros, y 400 policías. Esto llega de inmediato, ¿no? La presencia de la Armada en toda esa zona es, este, es muy fuerte. También había sucedido lo mismo durante las huelgas patagónicas, hacía apenas 10 años, ¿no? O sea que ese recuerdo estaba muy, muy vívido. Y de hecho, aparece un capitán que se llamaba Scarimbolo. Bueno, en el lugar estaba estacionado un ruso blanco que había huido de Rusia, que era una especie de capanga, y además con un sistema muy aceitado de inteligencia, ¿no? Donde espiaban permanentemente a los trabajadores en sus lugares de trabajo, en sus cuando comían, en los lugares donde dormían. Estaba muy aceitado y las empresas conocían permanentemente los movimientos, cualquier movimiento que se pretendiera organizar. Y estaba, bueno, este tipo, que era el administrador, que lo llamaban el Lobo. Había un comisario, Staforini, que aplicaba golpes a diestra y siniestra, aplicaba su ley, digamos, incluso despedía. Y bueno, ellos son los que llaman, convocan estas fuerzas, y cuando intimidaban permanentemente, ¿no? Por ejemplo, para que los trabajadores fueran a trabajar, los sacaban a la noche, los iluminaban con grandes faros, los hacían formar y los arengaba este capitán, diciéndoles, bueno, que fueran a trabajar, que ellos, si no les podía pasar lo mismo que les había pasado en la Patagonia unos años antes. Eso, imagínense, estaba muy fresco, 1500 trabajadores muertos había habido, y que después ellos, si empezaban a trabajar, iban a conseguir las reivindicaciones, y que eran mínimas, por otro lado. Bueno, esto lo hicieron en varias oportunidades. No sé si podemos tener una idea, ¿no?, del clima intimidatorio, violento, y amenazante, digamos, que implicaba todo este enorme desplazamiento de armas y de personal. Y bueno, finalmente les hacen esta cuestión de madrugada, una madrugada como a las 2 de la mañana, les hacen lo mismo, los hacen formar, y como nadie se movía y nadie retornaba a los lugares de trabajo, bueno, finalmente a punta de bayoneta los meten en unos camiones y los llevan a los respectivos campamentos, y termina de esta forma la primera huelga. Así que bueno... tanto coercitivo. Sí, un tanto asfixiante, como vamos a terminar este programa, que no le gusta a Pilar. A Pilar le gusta terminar siempre pum para arriba. Pero bueno, después vamos, el próximo programa contamos la otra. Hay un repunte en la segunda huelga que, de todas maneras, también se pierde. pero hay un crecimiento de la organización y de la lucha que es realmente muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo que nos enseña a valorar cuánto sacrificio, cuánta lucha costó la organización de los trabajadores, ¿no? Que sacaran las leyes. Bueno, las leyes, un cuerpo de leyes, un cuerpo de ciertos derechos a los cuales... Y años que fueron mejores también, ¿no? La verdad que todo solamente fue conseguido así, y son luchas absolutamente olvidadas, ¿no? Absolutamente olvidadas y desconocidas. Desconocidas en las condiciones brutales en que sí, yo calculo que, digamos, voy a meter mi mordisquito. Esa memoria, o sea, no hace tantos años, porque estás hablando de los 30, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros acabamos de hablar con un compañerito que en los 40 ya era... un trabajador de IMPA. Exacto, pero eso, bueno, porque yo me lo trato de explicar, esa falta de memoria, y yo creo que tiene que ver también con lo que es el peronismo y lo que, cómo ha pesado el peronismo en el movimiento obrero argentino. Es decir, que lo previo al peronismo no existió. La lucha de los trabajadores no existe. La memoria. Estoy tratando de hacer un paralelo con algo que yo conozca, ¿no es cierto? Uno trata de relacionar y no es tan así. Un viejo te habla del pasado, que le hablaba a su padre, por ahí no es con la exactitud de un libro ni cosas no, por el claro. estilo, pero tiene nociones de totalmente de luchas. Entonces una lucha se engarza con la anterior y se ramifica hacia el hacia la que se proyecta, claro. Exacto. Y encuentra un hilo conductor de una lucha, claro, que es este, que es de padres a hijos prácticamente, porque esto, digamos, esa transferencia, uno puede decir, se cortó en los 90, ponele, ¿no? Que realmente hay una interrupción fuerte, este, de un historial, pero que está en la memoria de las familias. ¿Qué familia no? Pero precisamente, bueno, eso lo charlaremos en algún momento, el imaginario peronista se crea con un acto fundacional, ¿no? Fundacional del movimiento obrero, fundacional de la... del país. Fundamentalmente el movimiento obrero, creo que donde sí, más hace hincapié ahí, porque el país reconoce sus antepasados. Lo que pasa que... Pero los reconoce también reconfigurados, ¿no? Reconfigurados, tampoco los reconoce de cualquier manera, ¿no? Lo que pasa es que los derechos de los trabajadores eran muy mínimos antes de... ¿Pero de qué tiene llegada... que ver María? No, porque había diputados como Palacios, que había hecho hermosos proyectos de leyes, pero que los diputados se los ponían en contra siempre. Claro, yo no, a mí sin me embargo, hubo pelea, hubo lucha, hubo historia, sin saberlo. En las peores condiciones, claro, además. Claro. ¿Cómo no puede existir? O sea, Argentina no existió antes pero del 45. Pero sí, nadie niega eso. Bueno, pero digamos, no tiene nada que ver con que esas condiciones previas fueran mejores o peores. Tiene que ver con la historia y hacia dónde uno va. Claro. Y tiene que ver, porque a nosotros nos llama mucho la atención, porque hoy una línea de colectivo esté haciendo una... defendiendo a 40 y pico compañeros, una gran... y su gremio madre, la UTA, no está presente. No está presente, y fijemos, ¿no?, en una huelga, ¿cómo?, de estas características, donde a punta de bayoneta los tenían ahí, este, y los tipos no iban a trabajar, es decir, solamente fueron en condiciones extremas, ¿no? Es decir, con una solidaridad de clase, un grado de organización que fueron adquiriendo en las peores condiciones, aislados, ¿no? Porque una de las causas, yo creo, del fracaso de estas huelgas tan importantes es el aislamiento, ¿no? La lejanía, que hoy no es un elemento. Aparte no había los medios de comunicación, claro, que hay hoy. Pasaba y que tanto eso. Nos ayudan. Pasaba, y que tanto nos ayudan. Bueno, nos ayudan. Bueno, al menos de forma irónica. Los medios alternativos están, Pilar. No nos denigres. No. Los medios fundamentalmente perjudican. No, pero tenés, bueno, la internet, tenés un montón de telecomunicaciones. Sí. Claro, pero el corte. La maravilla que es este. El Movistar, WhatsApp, que te gusta tanto. Lo que es Movistar, lo que es Telefónica, que nos comunican más. No, no, pero el WhatsApp que a vos te gusta tanto, Pilar. ¿Te imaginás si estas huelgas hubiera existido el WhatsApp? Entonces, ¿cómo repercutían en todo el país? Eso pasaba ya. Y acá, claro, no pasaba nada, nadie se enteraba seguramente. Ahora, por otro lado, no solamente ha habido un quiebre permanente de la historia del movimiento obrero, este, que impide recomenzar con pertrechados, digamos, porque tampoco lo hay respecto, por ejemplo, de las luchas del 70, ¿no? Hay un trabajo dificultoso de volver a traer ese recuerdo de tanta historia. Claro. ¿Sí? Y fíjate, y yo lo pienso también en relación a esto que están pidiendo los chicos, los secundarios, porque una de las materias que están sacando es precisamente historia argentina. Sacar historia argentina es esto, ¿no? Es cortar definitivamente los lazos de una cadena que permiten pertrecharse para luchar mejor. Porque, por ejemplo, yo el otro día cuando fuimos a esa actividad donde se recordaba el bombardeo y leyendo una cantidad, estuve leyendo justamente de la década del 30 la conformación del ejército en ese momento, digamos que fue un momento donde el ejército cobra cuerpo para lo que va a ser después, y leyendo la historia de Milani, que hay todo un raconto. Milani está ligado a los sectores más ultracatólicos, más recalcitrantemente católicos, aparecen como sus maestros los tipos del 30 y los tipos que hicieron el bombardeo del 55. Es que aparte la conformación del ejército argentino es una forma prusiana. Claro, pero a lo que voy es, sí, pero a lo que voy es muy terrible. Sí, prusiana, francesa, sí, china, sí, holandesa. Sí, sí. Es decir, lo que yo quiero decir es cortar, digamos, no dar historia argentina, precisamente, es esto, es ir cortando todas aquellas, todas estas cosas que nos permiten entender de dónde sale Milani, nos permiten entender porque, digamos, los obreros empiezan de cero una lucha y no pueden, agarrar todo ese enorme arsenal que tienen detrás para usarlo de alguna manera, reactualizándolo, refrescándolo y viendo en qué puede aplicarse, ¿no? Bueno, todo está relacionado. Esto digo, sacar de la currícula de los colegios secundarios la historia argentina, en gran parte continuar estas operaciones, ¿no? Donde la desmemoria tiene mucho que ver con la repetición de errores o con, digamos, que se hagan las cosas como ciertos sectores de poder necesitan. Quieren hacerlo, claro. Yo calculo que la enseñanza es un bocado muy personal. Las cosas se consiguen porque buenos gobiernos te las dan. Por eso la historia no tiene, claro, ningún peso. No tiene peso, no tiene todo ningún, lo que hicieron antes. Aunque exista, digamos, es una plumita. Viene un buen gobierno y te da. Porque es un buen gobierno, hasta por ahí, claro, que soy, te da. ¿Qué papel, qué importancia puede tener en esa mejora de vida, ese pasado de pelea, de organización, de lucha, claro, de errores, de subir, de bajar, de caerse? No tiene ninguna importancia. En esa ecuación no, claro, porque hubo un buen gobernante que motorizó las necesidades de las masas. O sea, seguro que si hubiera habido otro y no lo decía, hubiera sido distinto. Hay que resucitar. Pero claro. Pero si no existía todo eso atrás, ningún gobernante hubiera hecho nada, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, con esto nos vamos. ¿Te gustó más, Pilar, salir un poco de...? Vamos a ver cómo sigue el partido de Argentina. Bueno, sí. ¿Cómo estará? ¿2-1? ¿Quién gana? ¡Argentina! ¿A quién? ¿A los paraguayos? Sí. Bueno. Los hermanos paraguayos, ¿ven? Eso, por eso nos va así como... Bueno, nos vamos. Hasta el martes. Bueno, muchas gracias. Guay. Hasta el martes. Que ganen los dos. Radio Semilla 106.5.